es una segunda madre, que con dulzura escucha mi voz, con ternura acomoda los sentimientos en mi corazón. Pero ya todavía no sabe que mi corazón es mi madre. Pero ya todavía no sabe que mi corazón ya es mi madre, ya es mi madre. Y decirle te quiero y agradecerle por todo lo que hace por mí. Pero ya todavía no sabe que mi corazón es mi madre. Pero ya todavía no sabe que mi corazón ya es mi madre, ya es mi madre, ya es mi madre. Sabe decirme contacto cosas que debo cambiar, sin herir mis sentimientos, haciéndome progresar. Pero ya todavía no sabe que mi corazón es mi madre. Pero ya todavía no sabe que mi corazón ya es mi madre, ya es mi madre. Quiero mucho.